sin ti soy natural, que me has robado identidad, que tú me absorbes, me quitas espontaneidad. Dicen de mí que me estás haciendo mal, incluso empiezo ya a dudar. Volar, y sé que dicen la verdad.